dejaste tu nombre y un sitio en el aire. No tengo esta noche contrato con nadie. Dejé los amigos, la casa y la pesca, y voy siguiendo el rastro de una estrella para hacerte una canción de silencio. La calle me sobra y el túnel del tiempo me borra la sombra. Llegué hasta tu cuerpo que estaba de fiesta, trayendo solamente el corazón. Tu cuerpo es la isla que quiero invadir después de tanto naufragar. Si alguna marea te cuenta de mí, estoy a punto de llegar. Con risas de espuma y llanto de arena, me moja la lluvia, el viento me seca. Camino otro poco la historia del hombre, y sé que piso un aire nuevo, sobre su caricia va el pie del mañana, mañana y pasado, pues todo no es nada pasado por alto. El tiempo no puede caber en un sobre, y nadie sabe cuándo y dónde fue. Tu cuerpo es la isla que quiero invadir después de tanto naufragar. Si alguna